Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y hoy platicamos de... ¿Es correcto que el cliente pida cambios durante el servicio o producto que ya habíamos acordado? Cuando tenemos un negocio o trabajamos como freelancers o emprendedores, lo más importante es que nos conozca el cliente, se acerque y nos compre. Y no podemos trabajar con la postura de las grandes empresas, donde lanzan su producto o servicio al mercado y por medio de publicidad nos hacen creer que necesitamos ese producto o servicio. En el fondo, la postura de las empresas grandes es: este es mi producto y así ofrezco mi servicio. Si te gusta, cómpralo, y si no te gusta, pues no lo compres. Nosotros como pequeñas empresas debemos negociar más con nuestro cliente, y es en esta negociación donde debemos identificar e integrar los cambios. El cambio dentro de los proyectos es natural. Por ejemplo, recuerda cuando platicas tu idea a una persona. La idea original la vas completando con variables que no habías tomado en cuenta y con retroalimentación de esta persona. En el momento que vayas a platicar tu idea con una segunda persona, ya no es la idea original. Lo más seguro es que tu idea haya cambiado y sea una idea más compleja. Esto tiene su base en una frase conocida como la ley de Humphrey. Esta frase dice: lo sabré cuando lo vea. Y en nuestro tema lo entendemos así: el cliente no está seguro de lo que quiere hasta que vaya viendo el producto o servicio. Pongamos un ejemplo. Proyecto pintar una casa. Aunque parezca un proyecto simple, si el color de la casa no es del agrado del cliente, por muy bien que hayas realizado el proyecto, no cumplirá con las expectativas de nuestro cliente. Y una vez pintada la casa, ya no hay marcha atrás. Y sí, muchos podrán decir: el cliente puede volver a pintar su casa. Y sí, el cliente puede volver a pintar su casa, pero lo más seguro es de que no lo vaya a hacer con nosotros. Para que no ocurra esto, debemos entender que el cambio se presenta en cualquier momento del proyecto. Para integrar los cambios al inicio del proyecto, es necesario hablar con nuestros clientes, hacer que externen todas sus dudas, evalúen todas sus alternativas y por medio de escenarios futuros que vayamos construyendo con él, realmente vea el proyecto finalizado antes de que nosotros iniciemos los trabajos. Esto nos va a ayudar a integrar los cambios al inicio del proyecto. Y recordemos que mientras más temprano integremos un cambio, será menos costoso para el proyecto. Pero aún así, el cambio seguirá rondando nuestros proyectos. Y para adelantarnos al cambio dentro del proyecto, debemos identificar las tareas donde el retorno a su condición original sea muy costoso. En nuestro ejemplo, una tarea con un retorno costoso puede ser la compra de la pintura. Antes de que compremos la pintura, podemos cambiar el color y no nos impactará dentro del proyecto. Pero una vez comprada la pintura, ya incurrimos en un gasto. El ir por la pintura, traerla, y luego si ya la abrimos y perdió la garantía, eso ya nos impactó en un gasto. Una vez comprada la pintura, el retorno a la condición original de la tarea ya es más costoso. Es por eso que antes de llegar a una tarea con retorno costoso, debes hacer una doble validación con el cliente. Y la validación es muy sencilla. El día de mañana compraremos la pintura. Si existe un cambio en el color, estamos a tiempo. De lo contrario, a partir de mañana será muy complicado cambiar el color de la pintura. Muchos podrán decir: pero ya lo habíamos acordado. Y le estás abriendo la puerta al cliente para que integre un cambio. Sí, pero le estás abriendo la puerta en un escenario controlado. Si tu cliente tenía dudas en el color, él iba a abrir la puerta del cambio en cualquier momento. Y lo más seguro es que lo hiciera cuando ya estuvieras pintando la casa. Lo sabré cuando lo vea. Al final de cuentas, para nosotros es un servicio más, pero para él es estar viendo su casa de color rosa todos los días. Tampoco vamos a validar todo movimiento o tarea que estemos realizando, pero en tareas donde el costo de retorno es muy alto, sí es aconsejable una doble validación. El estar muy cerca a nuestro cliente nos ayuda a cumplir con sus expectativas y el cliente estará muy satisfecho de trabajar en equipo con nosotros. Recuerda que el cambio dentro de un proyecto es natural. Acéptalo, aprende a manejarlo y sobre todo, adelántate a él lo más que puedas para que tú controles el cambio y el cambio no te controle a ti. Recuerda que este podcast es para líderes de empresas, pymes, negocios pequeños, freelancers y emprendedores que no se dedican a liderar proyectos como actividad primaria,